Eso dice el Señor.

pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Así mi corazón te alaba, Señor. Así mi corazón te adora, Señor. Así mi corazón se humilla ante ti, porque tú eres todo para mí. Para mí, qué alegría, para mí, cuando yo danzo me toca. para mí, qué alegría para mí cuando me siento, me toca el